es el estado de un sitio, un sitio, un sitio. Las miradas acarician los destierros, los laberintos impacientan amantes perdidos, los náufragos olvidados deambulan por los puentes donde vieron partir sus almas. Más allá de este mundo, donde sabemos qué hay, está ese raro mundo donde no sabemos qué hay. Más allá. Fugándote de las fugas, escapando sin ser perseguido, te irás. No importa dónde. Ahora, los senderos giran en círculos. No hay señales que indiquen el camino correcto. Ahora, ahora, ahora, ahora. Ya no existe norte para las brújulas. Océanos desconocidos. Dejen que los vientos de amor y odio los pierdan, sin brújula ni timón, por la profunda noche que inunda en eternas nieblas el Muy buenas noches, bienvenidos al Purgatorio. La voz que están escuchando ahora es la de Mauro Salina. Y la voz que están escuchando, la que me acompaña hoy, Agustina Gallardo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Yo, de mi vida privada, no hablo. Ajá, bueno, como vos gustes. Y del otro lado, nos acompañan como siempre, bajo la batuta mágica de Juliana Moreno. Gonzalo Seguel. Agustina Gallardo. Ahora estoy acá. Luciano Montefinale, que no está acá. Hoy no está. Está Belén Valenzuela, está el comandante intergaláctico Juan Crugeli. Está Rodo, está Luciana y está Ju también. Con mucha gente que nos viene a ver. Sí, siempre es bueno estar acompañado en estos momentos. Somos las estrellas de rock and roll de la radio. Sobre todo cuando también el país entero está en vilo. A ver si Argentina va al Mundial o no. Pero, mientras tanto, siguen desapareciendo pibas, siguen muriendo por abortos clandestinos, Joana no aparece, y por eso el tema de hoy es el machismo. La semana pasada habíamos hablado de Nadie Menos, hoy vamos a hablar del... Hoy el tema de hoy es el machismo, estas actitudes que soportan una sociedad que está basada en que la mujer es... es inferior, soportan, es el sostén de que las mujeres tengan menos derechos en múltiples sentidos, laborales, de que las mujeres tengan un lugar y no se puedan salir de ahí, de que el imaginario que está construido sobre nosotros no se cambie. El machismo son las actitudes diarias, grandes, chicas, que sostienen esto y permiten que se siga manteniendo así ese orden del patriarcado. Sí, como que lo tenemos muy asumido, está muy en el inconsciente y es difícil por ahí estar atento todo el tiempo para darte cuenta qué situación o qué conducta o qué acción está representando un sistema machista. Es no, por eso como que está concebido casi desde el nacimiento, diría, desde donde uno empieza a tener razón, empieza a ser consciente de un sistema machista. Sí, incluso desde antes de que tengamos cierta razón propia, por ejemplo, los regalos que les tocan a las mujeres, a las nenas y los que le regalan a los nenes, los colores en el cuarto, qué hace cada uno después, qué papel le toca a cada uno en la casa. Crecemos, nos formamos como sujetos todo el tiempo atravesados por estas actitudes machistas. Y en el medio está la violencia machista, que es la que lleva a la humillación, a la denigración de la mujer, a la de mantenerla ahí abajo como inferior. Después la violencia económica, la psicológica, la física, golpearla. Y después también como una de las tantas cosas que hace el hombre desde su ser, digamos, es por ejemplo la trata de personas, que secuestra y obliga a prostituirse a pibas de capaz que 15 años para arriba, no sé. Lo peligroso es cuando uno se invisibiliza o se reduce a algo ridículo, y lo peligroso también es no asumir que todos nos tenemos que desconstruir. Y también, por ejemplo, cuando se dice que ante un femicidio, que esa persona era un loco, que era un enfermo, que cuando en realidad no es más que un producto de una sociedad que va construyendo en este sentido. Entonces hay que tener cuidado ahí cuando reaccionamos a eso. Claro, justificaciones que obligan a sacarle un par de mochilas al acusado, digamos. Bueno, y también vamos a tener la sala de ensayo de La Chicharata, volumen 2. Vamos a tener también Vineratura. ¿Y ahora? Y ahora... Ahora lo vamos a escuchar a un gran amigo, Juan Cruz, comandante intergaláctico. Desde tiempos inmemoriales, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios. La vida, la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Punto de vista del búho, del murciélago, del bohemio y del ladrón, el crepúsculo es la hora del desayuno. La lluvia es una maldición para el turista y una buena noticia para el campesino. Desde el punto de vista del nativo, el pintoresco es el turista. Desde el punto de vista de los indios de las islas del mar Caribe, Cristóbal Colón, con su sombrero de plumas y su capa de terciopelo rojo, era un papagayo de dimensiones jamás vistas. Desde el punto de vista del purgatorio, hoy, en sala de ensayo, La Chicharata, volumen 2. No noto gran diferencia yo entre si estudias música o no estudias música, porque en definitiva acá como que salen otras cosas, no sé. A mí me tomaron examen para entrar. Callá. Escala de sol mixolida. No, esta es, no hay nada. En los términos en los que hablamos o tocamos o nombramos las partes de los temas, no tiene nada que ver con algo académico o no académico. Es que, che, la parte que se pone, la parte pulenta puede ser una parte, ¿entendés? O la parte que baja. O le decimos la rumba y no es una rumba, aquello. Es una forma de nombrar para ponernos de acuerdo. Y para mí la diferencia entre los que hicieron música y los que no están entre ellos que tienen auto. Los licenciados tienen auto. Hermano, nos dejan por eso. Nos dejan por el auto, no va a ser. Muy bueno. Pero hasta para la composición es como bastante. A mí lo que me gusta es todo muy horizontal. Es como que por ahí alguien viene con una idea y después todos aportan y no es que. Sí. Sí, se vio y se escuchó también. Bueno, viste eso, que tardamos mucho más en producir un tema que si tuviéramos alguien que encaminara las discusiones. Claro. Se hace esto, pero, o se hace esto. Pero es mucho más enriquecedor el proceso ese. Que sea así hace como que cada uno, lo que vos decías, la impronta de la música que yo y cada uno trae, es lo que hace que esto sea así. Claro. Y que suene así, porque somos todos distintos y cada uno intenta poner, cada uno pone lo que tiene, qué sé yo, y sale esto. El sustituto. De última, si queda horrible, no queda. Thank you. Bueno, estamos con Santiago Moraes, cantante y guitarrista de Los Espíritus. Este sábado van a tocar en La Plata, en el Polideportivo de Gimnasia. Santiago, ¿nos escuchás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, che? Buenas noches. Bien, acá todo bien. ¿Por allá cómo andás? Bien, bien, tranca. ¿Cómo sienten ustedes La Plata, así como lugar geográfico, cultural, musical, en sus carreras? La Plata tiene una movida espectacular. Nosotros, Los Espíritus entró a La Plata medio de la mano de la historia que tenía Maxi con su banda anterior. O sea, empezamos a meternos en ese circuito. A hacer recitales con La Patrulla, con La Tropofónica, con todas las bandas con las que él ya había tenido contacto con la banda anterior. Y no sé, yo no conocía la movida de La Plata, y era una movida como muy concentrada y muy floreciente. Que acá no es tan así, viste, acá en Capital. Claro, más diverso. Acá en Capital hay muchísimas cosas, muchísimas diversas cosas, hay un montón. Pero allá había como un núcleo de gente que estaba muy puesta de acuerdo, muy organizada, y tenían espacios específicos, y había sello, había un sello que era Laptra, estaba Mandarinas Record, el Bobby. Como que había una cosa de la independencia y de hacerlo uno mismo que a mí me flasheó, ¿no? que tuvo mucha influencia también en la forma en que nosotros decidimos encarar con su grupo, ¿no? Claro, mira, la semana pasada lo entrevistamos al Shaman y él también nos contaba que ahí tuvo un vínculo con Prieto y que eso fue creciendo, ¿no? También por ahí... Sí, sí. Yo creo que Shaman y Maxi creo que se conocieron estudiando sonido. Sí, nos contaban eso, que se subieron al mismo bondi y ahí claro. Interactuaron. Y así creo que esa fue la Maxi también a La Plata, como que... Así le pasaba cosas a Chama y le dijo que te iba a tocar acá y así. Pero sí, me parece que en esos años, que estamos de dos estar hablando del año 2005, antes del 2010 seguro, o sea, antes del 2005 seguro, me parece que todo eso dio... hoy se ven los resultados de todo ese emprendimiento que quizás en ese momento... eran pendejos de 22 años que no tenían ni puta idea de que estaban tomándose tan en serio las cosas, pero se las estaban tomando muy en serio y es como que fueron muy emprendedores en todas esas, viste, en aquellos años para poder tocar había que ir y pagar en un lugar con él y viste, todo eso cambió un montón. Che, ¿cómo era Maxi? En la Avellaneda. Uh-huh. ¿Cómo fue esos años, esa experiencia? Mirá, yo empecé cuando empecé el secundario fui a un de Bellas Artes que se llamaba Manuel, que se llama Manuel Belgrano, que tenía en La Boca, y como en tercer año más o menos, sí, en tercero repetí, descarrilé, dejé ir a la escuela y entonces mis padres me sacaron de ese secundario que quedaba tan lejos de mi casa y me mandaron a uno que quedaba una cuadra entre la Avellaneda. Y siempre llegabas tarde. No llegaba. Porque está esa cuestión, viste, que el secundario o la escuela secundaria, cuanto más cerca te queda, más tarde llegás. La Avellaneda sí, a la Avellaneda llegaba tarde. Y, no, pero era peor todavía, porque primero que sí, llegaba tarde, o iba de pijama, porque era el momento de Nirvana, viste. Claro. Y uno tenía, como había un código de vestimenta medio extraño. Así que a veces iba de pijama a la escuela, esas cosas, pero traía a toda la gente después a mi casa, ¿viste? Capaz si faltábamos a la escuela, traía a todos a mi casa y sacaba las hamburguesas de la heladera y comíamos todos y después obviamente mi vieja me cagaba pedo porque era la comida del mes, ¿viste? Años después Maxi me dijo que él pensaba que yo era re generoso y después cuando creció se dio cuenta de que en realidad era un hijo de puta que le estaba dando la comida de mi casa a todo el mundo. No sé, no me acuerdo bien cuál. Bueno, y ahí lo conocí a Maxi. Lo conocimos cambiándolo. Él iba a otra división que yo. Pero en el recreo nos conocimos porque, no sé, a los dos nos gustaba mucho Nirvana y a él se le notaba más porque tenía pelo de colores y yo me acerqué a charlar en algún momento porque aparte era un colegio nuevo para mí, así que no tenía muchos amigos y cambiamos unos cassettes de unos piratas, ¿viste? De esos que compramos en Parque Rivadavia. Y así, bueno, se formó una amistad. Che, bueno, Santiago, te agradecemos un montón que te hayas tomado este tiempo para estar charlando con nosotros. Nos veremos el sábado acá en La Plata, ahí en el Poli. Espectacular. Y bueno... va a abrir Poli. Justamente. El señor Tomás se va a abrir. Sí, estamos ahí. Parece que lo pusimos a propósito, pero... bueno, capaz sí. Pero bueno, estamos re contentos que va a abrir ella porque queríamos, al ser un recital largo el nuestro, es unas 2 horas y pico, queríamos algo que en todos lados, toda la gira que estamos haciendo, estamos tratando de que el número de apertura no sea algo estridente. Que sea preferentemente acústico, ¿viste? Cosa de que tampoco cansar a la gente tanto con tanto estímulo, con tanta batería y tanta guitarra eléctrica, ¿viste? Así que vino bárbaro porque es un honor para nosotros que habrá Poli, pues somos todos fans. Sí, aguante Poli. Va a estar bárbaro. Che, un lugar grande donde van a tocar. Creo que entran 4.000 personas por ahí, ¿no? Sí, creo 3.000. 3.000. Sí. Me parece que sí, está increíble, sí. Vamos a ver cómo va, pero sí, está mortal. Y aparte tiene historia ese recinto y sí. Está buenísimo. Sí, de una. Es un recital súper especial. Para nosotros tocar en La Plata siempre es muy especial por lo que te contaba. Hay una historia de mucha amistad y hay muchos amigos realmente allá. Así que una fiesta. Santiago, muchas gracias nuevamente por esta comunicación y bueno, esperemos que sigamos en contacto y bueno, la mejor para vos y para los espíritus. Dale, che, te mando un abrazo grande, nos vemos el sábado. Dale, nos vemos. Abrazo. Chao. El Purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Creo que eso también surge como un reclamo, así como eso del encasillar, ¿no? Como que hicimos como varias bandas igual también, ¿no? No somos los únicos quien romper con eso, ¿no? Hacemos cumbia, entonces también eso, ¿no? Tocamos en este lugar porque es lo que permite tocar cumbia y queremos salir de eso. Nos gusta entrar en todos los circuitos, digamos, y poder compartir un festival grande con otras personas, otros grupos. Y eso es lo que encontramos novedoso, inclusive las fechas que proponemos muchas veces. Que tratamos de que no sean banda de cumbia, digamos, tratamos de que sean otras cosas para que justamente se produzca un montón de... Sí, tal cual. O sea, que no se encasille todo, ¿viste? Pero en cumbia tocamos con cumbia, no, es cumbia que toca con otro. Y eso también nos eso lo permite, digamos, la diversidad de nosotros musicalmente. Uh-huh. Vamos, por ahí si no sé cómo sonaría. En realidad es alguien que siempre encasilla, pero... ¿Se podrían unir una banda de cumbia con una Afrobeat o Lubivengo? No sé. Bueno, justamente algunas de las últimas fechas fueron así, ¿no? Por ejemplo, en Pura Vida tocamos hace poco y con Telepatina y Corteza, ¿sí? Que son una banda de Afrobeat y otra de rock, ¿no? O, no sé, la última en Casa Unclan también fue una expresión de un montón de géneros, ¿no? Desde el indie, desde más rock de base, así, o de cumbia, como de mochilas, tocó y nosotros. Claro, siempre estamos pensando en que lo más probable es que la gente esté bailando. Entonces, qué sé yo, sí. Tratamos de no ser tan guachos y pensar que si la música que estamos haciendo nos gusta que la bailen, de hecho. Sí. Está bueno que alguien se cuelgue igual a mirar la banda y escucharla, pero en general estamos pensando que qué le pasa a alguien que está bailando con este tema. Si hacemos muchos cortes raros, si los tiempos se van al carajo, si qué sé yo, bueno, capaz que se te cruzan las patas y se puede tropezar. Hay que tener cuidado. Pero hay que pensar, pensamos en eso. Nos gusta que se genere baile, con lo que sea. Momento, este es el cuarteto, ladrón, cuartetero y asesino. Acción. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez.

Niño, no monela, no calapelo, sí purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? Chino, un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¿Me estás robando? Chino, qué de boluda está la radio, viejo. La radio no, purgatorio sí. Un poco de vino, literatura también. Vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte y la literatura. Gallardo, una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Normal, yo más bien. Yo de mi vida privada no hablo. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. Qué lindo este momento. Qué lindo este momento. Yo estoy re contenta. Sí, está re contenta. Nos falta el vino, pero tenemos birra. Hoy cambiamos porque el tiempo está cambiando y hace calor. Le tenemos que dar la bienvenida a la encargada, la suplenta de Agustina Gallardo, que hoy va a ser Juliana Moreno. Hola, buenas noches. Estoy muy nerviosa, quiero decir. Esto es el... como una sección que respeto mucho, no es que no respete el purgatorio, pero que me pone un poco nerviosa. Bueno, ¿qué bueno, hay hoy, Juli? ¿Qué nos yo hoy vieron que soy un poco de romper las guindas con cosas que me manejan mucho? Una de ellas es el machismo, el feminismo y esta cuestión de, vieron que dicen que como la lucha hembrista, bla, bla, bla. Cuestión... También quiero aclarar algo porque me está distrayendo, que está Gonzalo Seguel. Hola, buenas noches. Estaba de incógnito. Sí, estaba esperando para hacer una pregunta. Decime. Tiene no, voz ronca. Que no vi Mad Men y sé que es machista, por lo poco que vi nomás. No lo voy a encarar desde ese lado. Pero bueno, ya que introdujiste el tema sin que lo haya dicho... Te quiere adivinar el tema. Y estamos así. No, miren, vamos a hacer lo siguiente. Como Gonzalo dijo, vamos a hablar de Mad Men. Serie que yo más o menos me voy a recapitular. Tampoco es que voy a ir capítulo por capítulo, sino por la trama. Pero aclaro, vi hasta la tercera temporada, cosa que es totalmente irrelevante para lo que vamos a hablar hoy. En segundo lugar, traje a un autore que se llama Paul Preciado. Cuando escribió el libro del que vamos a hablar hoy, que es Pornotopía, era todavía Beatriz Preciado. Cuestión que, en realidad, lo que acabo de aclarar no tiene mucho sentido si tenemos en cuenta que Paul Preciado viene de la teoría queer. ¿Saben ustedes lo que es la teoría queer? Sí, pero explícalo igual. ¿Puedo decir algo sin haber leído el texto? A ver, ¿qué dirías? Queer es cuando el género va fluido y puede ser entre femenino y masculino sin tener una distinción o pudiendo elegir entre las dos variantes. Va por ahí. ¿Algo así? En realidad lo que plantea es que no existe esta variante. Que esta variante es socialmente construida a través de mecanismos que la propia sociedad produce. Por ejemplo, un ejemplo que es muy... Incluso les traje, para que vean que hice la tarea, les traje la definición de Wikipedia, que siempre está bien ahí al filo. Siempre está ahí. Sí. Acá va a ser una cita a un libro de Judith Butler, que es como el bastión teológico de la teoría queer, y ella dice, y acá señala que la diferencia entre sexo, o sea, macho-hembra, y género, o sea, hombre-mujer, proponiendo la idea de que sexo es naturaleza, sexo es a naturaleza, lo que el género es a cultura. Plantea que tanto uno como el otro son constructos socioculturales dados en el discurso y en los actos performativos del mismo. Traducción al español. Traducción, subtítulo, por favor. No existe. Traducción al español es todo construido. Es como que quieren encasillar a la gente que no quiere encasillar en ningún lado. Entonces... Claro, y además que incluso esto de mujer y varón que se ampara en una cuestión biológica, en realidad no es tal, porque esa construcción, esa biologicidad que se busca en el sexo binario, en realidad es una construcción cientificista. O sea, es totalmente biologicista. Y se ampara en una cuestión que no está dada en la naturaleza, si no, no explicaríamos la existencia de personas intersex, por ejemplo, como se dice clínicamente intersex, que son los hermafroditas. No, pero también biológicamente, como que uno piensa, no sé, por ejemplo, los homosexuales, los heterosexuales, todos son construcciones naturales del ser humano. Entonces... el ser gay o ser lesbiana o ser bisexual. Claro, pero mirá lo loco de esta teoría. Es natural. Vamos a explotar mentes. Lo loco de esta teoría es que todos esos conceptos se empiezan a caer en el momento en que decimos que no hay mujer y varón. Porque ¿qué es una lesbiana? ¿Qué es gay? Se empiezan a caer. Es otra forma de concebir. Es un movimiento. El movimiento queer. Pero... yo les dije que íbamos a hablar de Mad Men. ¿Cómo y de pornotopía? Ahí. Quiero que piensen... A ver, Abus, personaje principal de Mad Men. Don Draper. Bien. Y vamos... quiero que piensen en Don Draper, los que lo vieron, los que no lo vieron. Podemos decir que Mad Men, acá hacen corazoncito, es una serie que se sitúa en los 50-60, que es más o menos de donde sale el estudio de este libro, que en realidad es una tesis, que se llama Pornotopía, Arquitectura y Sexualidad en Playboy durante la Guerra Fría. ¿Qué les hace ruido de acá? Arquitectura y sexualidad en Playboy durante la Guerra Fría, teniendo en cuenta lo que dije antes. Primero que cualquier mínimo detalle puede ser tesis. Y segundo... lo primero. Eso es lo primero. Ahí, una punta. Y lo segundo, que estaban en un pleno del avance en la Guerra Fría... que estamos hablando de los 80, 90, y es una avanzada de los, no sé, del libre amor y del sexo. Sí, pero no, porque Playboy sale en el 53, todavía no había estado el libre amor y el sexo, que sale en los fines, mediados 60 y fines de los 60, y hasta ahí después, bueno, se convirtió en algo medio raro. Pero les voy a leer la primera parte, y quiero que tengan en cuenta... la figura de Don Draper, que es este arquetipo de hombre urbano de la posguerra, de la Guerra Fría, en Estados Unidos. En los 60, quiere decir que es un poquito más adelante de lo que retrata Pornotopía. Empieza así. En 1962, Hugh Hefner fue fotografiado posado junto a la maqueta del edificio moderno, como lo hicieron algunos años antes Mies van der Rohe o Le Corbusier. Indiferentemente a la cámara, evitando toda relación con el espectador, los ojos de Hefner parecen empeñados en establecer un vínculo privilegiado con el edificio. Su cuerpo se dirige a la maqueta, sus brazos la envuelven como si estuviese atado a ella por lazos de creación. Le vemos señalando el edificio con un objeto punzante, como si quisiera indicarnos un detalle de la construcción o abrir una ventana. Sin embargo, existían algunas diferencias entre la representación canónica del arquitecto moderno y este retrato. El objeto punzante no era un lápiz de dibujo o un tiralíneas, sino una pipa. Y Hefner no era un arquitecto, sino el creador de la revista para adultos Playboy, posado junto a una maqueta del club Hotel Playboy que sería construido en Los Ángeles en los 60. ¿Qué nos sugiere esto y cómo lo podemos relacionar con este personaje? Claro, para mí la arquitectura de cómo él va creando el imperio Playboy para generar esa avanzada de, acá Gonzalo de la tiene... sexualidad. Para mí hay una relación fálica con el objeto, como con la pipa y la punta, y como que son todas relaciones fálicas, así de como cuando dice con esa punta abrir la ventana. Tenemos un ambiente creativo. Abus. Yo lo pensé más con los personajes, digo, con primero con dos creadores de imperio, digo, Hugh Hefner, Playboy, Don Draper. No es eso al principio, pero sí llega a representar el punto exitoso de un sector como es la publicidad, en el caso de la serie, pujante, y era, desde lo creativo, el mejor de todos. Bueno, pero Hugh Hefner no creo que haya arrancado desde arriba, desde que fundó Playboy. Yo creo que debe haber arrancado, no sé, una tirada de 100 revistas. No te creas. No sé si 100, pero un poco A los 6 meses Playboy ya estaba distribuyendo 250.000 copias. Y para el año, más o menos, ya te llegaba al millón. Yo quiero saber qué va a decir Juli ahora de estas dos cosas juntas. Nos caemos todos. Hay mucha tensión en el estudio. Bueno, lo que va a venir a decir... Yo estas dos figuras las pongo como el arquetipo. Hugh Hefner, que lo describen en Pornotopía, y Don Draper en la ficción, me parecen que son... el arquetipo de la sexualización. A ver, no, vamos a decirlo bien. Son las figuras que se quieren mostrar a través de este ensayo, que está muy bien escrito, de cómo los medios de comunicación no solo empezaron a disputarme discursos y esas cosas, sino que también empezaron a condicionar la arquitectura, y la arquitectura me refiero a la arquitectura, a los edificios, a las casas, a las formas de distribución del espacio y del uso de ellos, de la arquitectura, de la forma de habitar el espacio, y cómo los medios de comunicación no solo influyeron en eso, sino que además construyeron nuevas formas de habitar el espacio. Y acá vemos a Hugh Hefner y a Don Draper igualitos. ¿Por qué? Primero, los dos trabajan con el marketing, los medios de comunicación, etcétera. Claro. En lo que no se parecen es que Hugh Hefner creó el espacio en el que habita Don Draper. Uh-huh. Y esto es hermoso leerlo, porque de esta forma, porque Don Draper es esto que explica Pornotopía. Es un... ¿cómo es? Resulta que durante la guerra, ¿qué pasó en Estados Unidos? Guerra, van todos los hombres a la guerra, y las mujeres, ¿qué pasa? Están en la casa, se van a trabajar. Empiezan a cubrir los puestos que dejaban vacantes los hombres. Claro, hay una redistribución de los espacios de género. Pero termina la guerra. ¿Y qué nos pasa? Tenemos que mandar a todos los machirulos pa' vuelta, ¿no? Lo que pasa es que en la guerra, el Estado estadounidense repartía fotos pornográficas, y cuando decimos pornografía, vamos a entendernos, decimos la representación social de la sexualidad, ¿sí? Del sexo. Repartían las fotos para mantener la moral alta, ¿no? De los... no vaya a ser que sean putos, ¿no? Dios nos salve. Que se desvíen, hay que mantener la moral alta ahí al palo. Hasta que volvieron a sus casas y se encontraron con que tenían que volver a la familia. Y tenían que volver a la monogamia, tenían que casarse, dos hijos, el golden. Familia tipo. Empiezan a aparecer las casas suburbanas. ¿Dónde vive Don Draper? Sí, fuera de Nueva York, de Manhattan. ¿En qué calle? Esa te la debo. Lo sabía. Pero Don Draper trabaja en Manhattan. Trabaja en el centro y vive en... Y además tiene un loft en Manhattan. ¿Saben quién inventó el concepto de loft del departamento de solteros? La revista Playboy. La revista Playboy crea este concepto del soltero suburbano, que no es necesario estar en casa. Devuelve el hombre a lo doméstico. Esto es algo alucinante, porque en sí lo que empieza a mostrar este ensayo y lo que podemos ver después reflejado, por eso recomendamos Mad Men, que la miren, que está muy buena, es como, si bien hay desigualdades sociales, desigualdades de género, también la construcción de la masculinidad ha cambiado. Todo esto también viene a colación de que Hugh Hefner murió hace poco, entonces me creo con la potestad de decir lo que se me cante. Pero es para empezar a ver que hay series que están muy buenas verlas en la clave. Parece machista. Lo que muestran es el machismo en Mad Men. Claro, es como una posición pero de... Pero lo muestran de forma implícita. Lo dan como algo dado. Y lo que incomoda es que lo dan como algo dado y que ahora tampoco es tan diferente. Claro, por ejemplo, no es lo mismo pensar ver Mad Men ahora que verlo en la época misma en la que fue hecha. Digo, en la que está la época. Digo, no... Mad Men no podría existir sin la conciencia del machismo, digamos, por ejemplo, porque narra desde ahí. Pero está bueno pensar cómo el eco desde el que crea Hugh Hefner después se ve reflejado en la ficción. Sí, pero al día de hoy deja expuesto ese machismo en el que estaba instalado en ese contexto social. Me voy a despedir porque ya me van a matar si no, pero lo único que les quiero decir es que si les interesa leer este ensayo, que es súper legible y está en Google, lo pueden buscar, Pornotopía, arquitectura y sexualidad de Playboy durante la Guerra Fría, de Beatriz Preciado. Búsquenlo, léanlo y empecemos a ver si de verdad nos interesa estar aprendiendo, estamos aprendiendo sobre feminismo, si de verdad nos interesa, empecemos a formarnos y a empezar a ver todas estas cosas que después se reflejan en lo que vivimos hoy. Muchas gracias, Juli Moreno, en Vineratura. Seguimos en el purgatorio. ¿Vos tenías una final, ¿eh? Y ahora grabamos 4 temas más de una forma muy distinta. Con Uriel grabamos todos por separado. O, digamos, por secciones, ¿no? Y después todo eso, digamos, compaginando en la parte de la edición y la compu y toda esa movida. Y ahora hicimos una experiencia distinta que nos gustó, me parece, que fue grabar en un estudio más grande, en Sonófera, y grabamos todos juntos. Más parecido a lo que sería un ensayo, pero bien grabado, cada uno con su micrófono, escuchándonos por auriculares y en recintos distintos, medio separados, algunos juntos, qué sé yo. Bueno, una experiencia totalmente distinta y hay 4 temas que están crudos todavía, no están tocados para nada, ni editados, ni ninguna cuestión. Y vamos a ver, cuanto podamos lo sacamos. Y esa sería como nuestra tercera experiencia. Las 2 primeras fueron con Uriel y esta es grabando así. Roló Mandinga. Los ensayos no hacemos eso. No hacemos. Esto no es un ensayo. Esto es un ensayo. ¿Vamos a ensayarlo a la Mandinga? Sí, dale. Me gustaría mucho. A ver, sería una buena idea esa, ¿eh? Hagámoslo entonces. Dale, papete. Sería muy divertido que empiece Francisco Chelón. En el auto de mi viejo. ¡Y vamos! En el auto de mi viejo, muchacho. Vamos a ver, déjate este fin de semana. Radio Teatro Chicharata. ¿Qué dices? No, no, no. ¿Qué dices? No, no. Empezamos. Bueno, y yo como soy bien macho voy a decidir que acá se termine el programa. ¿No ves esto? No es ineludible. Siempre pasa algo así. ¿Pasamos bueno. parroquiales, aunque sea? Dale. Sí, por favor. Presentemos la voz de Juan Cruz Heli, el comandante super intergaláctico. Mayor gusto. ¿Qué vamos a presentar? ¿Qué vamos a contar ahora? Y hoy estuvimos escuchando el volumen 2 de La Chicharata. Así es. También estuvimos hablando con Santi Moraes. que mañana, no, el sábado, ¿sábado? Se van a estar presentando a las 20 horas en el poli de gimnasia. Con los espíritus, eso hay que aclarar. Con los espíritus. Santi Morales de los espíritus pasó por el purgatorio y bueno, nos comentó un poco de la trayectoria espiritual de cara a lo que va a ser el recital del sábado. Una gran expectativa para el sábado. Estoy contando las horas. Estamos. Estamos. Previa en casa, si quieren ver. Ah, listo. Ya saben todos, previa en lo de Comandante Intergaláctico. Estuviste leyendo a Galeano, me parece. Sí, Galeano, para presentar ahí la sala de ensayo de La Chicharata. Juli habló de Mad Men y de Pornotopía. Y yo, que como tengo la cara más dura que mármol, le robé un tema a Santi Motorizado. Porque tengo huevo. Y el futuro es infinito. Y no sabemos si estamos complicados con el mundial, pero no importa. No, vamos a hablar el jueves que viene de que el futuro es nuestro. Adiós. ¡Chao, che! Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.